El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó y dijo: «No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos». Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Hoy en este texto se nos enseñan varias cosas. Cuando se iba el tiempo, cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, eso vale para Jesús y vale para todos los hombres. Jesús sabía que se estaba cumpliendo su tiempo, hizo las profecías respecto a su final, era Dios y conocía por lo tanto el futuro. Lo mismo vale para todos los hombres. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, esto vale para todos. Da lo mismo después el modo en que nos llame, si es por enfermedad, un accidente. El día está fijado. Ya después, si es porque se hunde un barco o porque hay una guerra y es bombardeada nuestra casa, eso es lo de menos. El tiempo, cuando se cumple, dejaremos esta vida. El plazo es lo que está fijado. Después ya el modo en que él usa para que su hijo vaya a él es lo de menos. Nosotros ponemos los medios para seguir con vida. Pero cuando se cumpla el tiempo, no importará lo que hagamos, saldremos. Así que este versículo creo que tiene mucha profundidad y deberíamos recordarlo cada día, este versículo. Porque cada día vamos viendo cómo se va cumpliendo el tiempo que se nos ha dado. Es cierto que no sabemos la hora exacta, ni el día, pero por muy bien que nos vayan las cosas, sí que vemos cuándo puede ser la partida. A veces se alarga un poco más, a veces se acorta, pero todo ser humano, aunque no veamos el futuro, sabemos cuándo razonablemente es el momento de la partida. Entre los 70 y 80 años es cuando parten los hombres. Después, aunque se alargue a algo, ya, de hecho, en muchos casos ya la vida es menos consciente. Uno está como más abotargado, más adormilado, menos despierto. Así que el salmo se cumple. 70 años viven los hombres, 80 los más fuertes. Eso es palabra de Dios y se cumple también hoy día. A veces cuando digo estas cosas en un sermón, alguien puede pensar: «Ay, no lo diga porque está tal persona». Lo dice el Salmo. Y cuanto más ancianos seamos, más debemos sentir que se está cumpliendo ya el tiempo. Y no debemos ofendernos de que nos lo recuerden. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. Eso sucede hoy día. Jesús envía mensajeros para entrar en los corazones de los hombres. Jesús envía mensajeros, sea en una sociedad cristiana, en las iglesias, sea del modo que sea, en confesonarios o en púlpitos, de esta manera o de la otra, también envía mensajeros para entrar en los corazones. Y aquí encontramos que dice: de camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Siempre las pequeñas cosas religiosas a veces crean divisiones, ya no vemos al otro pacíficamente. Las pequeñas cosas, cuando estemos con Dios, lo de la tierra nos parecerá tan pequeño en orden a crear división. Es cierto que la ortodoxia es una. Es cierto que el camino de la obediencia es uno. Es cierto que una es la cosa ideal, siempre, en todo. Pero que las pequeñas cosas no creen divisiones. No veamos mal al prójimo, porque son muy pequeñas. Y entonces le preguntan si piden que baje fuego del cielo y acabe con ellos. La mayor parte de las personas, la mayor, no todas, son menos culpables de lo que nos parece. Están más sumidos en las tinieblas de la ignorancia. Están más cegados por las pasiones, por los vicios. Lo repito, la mayor parte de las personas son menos culpables de lo que nos parece. El que se esfuerce recibirá premio del cielo, y el que más se esfuerce todavía más. Pero si miramos hacia abajo, la mayor parte de la gente no merece grandísimos castigos, aunque a veces hagan cosas que al final, de forma inevitable, produzca frutos malos. El que abusa del alcohol puede sufrir una enfermedad. El que hace esto, le va a pasar esto otro. Pero Dios se apena de que esas cosas vayan a suceder, porque incluso Él ve que la mayor parte no son tan culpables. Y entonces nosotros, sin embargo, enseguida nos extrañamos de que Dios no les castigue más. En el fondo, no vemos el peso de los pecados del prójimo. Si lo viéramos, tendríamos un corazón más como el de Dios. Dios no es que sea permisivo. Dios nos llama a la perfección del amor, a alejarnos de todas las pasiones. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que los que sí no siguen ese camino no son tan culpables. Los que siguen el camino del ascetismo, de la oración, recibirán su premio sobreabundante. Los que no siguen ese camino, ya aquí en la tierra, suelen tener la amargura, la pena de sus actos. No pidamos tanto castigo, no pidamos castigo en absoluto. Dejémoslo siempre en Dios, que Dios ya sabe lo que tiene que hacer respecto a eso. Y entonces les dice Jesús: no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Es una de las pocas veces que dice el Evangelio que se volvió y les regañó. Y fijaos, no fue uno o dos. Lo debieron pensar un buen número. Porque los hombres tendemos a pensar así. Los seres humanos tendemos a enfadarnos, a indignarnos, a dar rum rum que le da vueltas a lo malo. Tenemos tantas cosas buenas, pero la astilla clavada ocupa todos nuestros pensamientos. Así que acabo aconsejándoos que excusemos siempre que podamos. Dios no le parecerá mal cuando nos presentemos ante Él que diga: mira, este hombre siempre excusó todo el mal. Siempre se fijaba en decir: bueno, pobrecillo, a lo mejor lo ha hecho por eso. Bueno, pobre, a lo mejor lo ha hecho por lo otro. Pensar así es una medicina para el alma. Así que este puede ser un buen propósito para todos nosotros.